4. San Sepolcro, Poggibonsi. Entonces empezó a extenderse. Una tarde a finales de marzo se sentaron frente a un mapa de Italia para hablar sobre sus vacaciones. Juntos ante la mesa de la cocina, uno al lado del otro, Graham dejaba caer un brazo por encima del hombro de Anne. Era un brazo reconfortante y marital, una parodia tranquila de las inquietas y agobiantes efusiones de Jack. Mirar el mapa provocaba en la mente de Graham suaves ensoñaciones, recordaba que los placeres más antiguos y conocidos, gracias a las vacaciones, eran como ropa recién traída del tinte. Valle Ambrosa, Camaldoli, Monterbarchi, San Sepolcro, Poggibonsi, leía para sí, y ya se sentía oyendo el canto de una cigarra en la noche, con un vaso lleno de Chianti en la mano izquierda, y la derecha flotando en la parte interior de la pierna desnuda de Anne. Bucine, Montepulciano, y le despertaba el ronco aleteo de un faisán que se posaba en el exterior de la ventana de su dormitorio con la intención de devorar impunemente los ouraando usigos del jardín. Entonces continuó viajando por el mapa con la mirada. Arezzo. Es un lugar muy bonito. Hace años que no voy. No. Quiero decir, sí, lo conozco. De repente se acabaron las dulces fantasías de Graham. No has estado nunca, ¿verdad, amor? Preguntó Anne. No lo sé. No me acuerdo. No importa. Miró de nuevo el mapa, pero se le volvió borroso cuando una lágrima cubrió su ojo izquierdo. No, estaba recordando que una vez me contaste que habías estado en Arezzo con Benny. Te conté eso. Te lo conté. Dios, hace tantos años. Hace por lo menos 10 años. Probablemente fue en los años 60. Piensa en ello, en los 60. Se sintió fugazmente feliz al pensar que había hecho cosas interesantes y que te cultivan durante tanto tiempo, por lo menos durante 15 años, y todavía tenía 35. Ahora era una persona más completa y más feliz, lo bastante joven como para no eludir el placer. Se desplazó sobre el banco, apretándose contra Graham. Estuviste en Arezzo con Benny, repitió él. Sí. ¿Sabes una cosa? No recuerdo nada de aquel viaje. Es donde hay una gran plaza de forma ovalada, ¿o es en Siena? Es en Siena. Entonces, Arezzo, debe ser donde. Frunció el ceño reprochándose su mala memoria y también intentando bucear en ella. Solo recuerdo que fui al cine en Arezzo. Fuiste al cine en Arezzo, dijo Graham despacio, como si riñera a un niño, y viste una mala comedia sentimental sobre una puta que trata de llevar a un sacerdote por mal camino, y después saliste del cine y fuiste al único café que encontraste abierto, y te preguntaste a ti misma, mientras tomabas un striga helado, cómo podrías volver a vivir en un clima húmedo y frío, y después regresaste al hotel y, te follaste a Benny como si nunca fueras a sentir un placer mayor, y no te ha ocurrido nada. Comparable a aquello, absolutamente nada, no has podido guardar un pequeño rinconcito de tu corazón que permaneciera intacto para cuando me conocieras. Espetó todo aquello en un tono triste, herido, demasiado preciso para ser autoindulgente. Se lo estaba inventando. Era una broma. Cuando Anne le miró para comprobarlo, él continuó. He actuado en la parte final, por supuesto. Por supuesto. Jamás te he hablado de esa forma, ¿verdad? No, me contaste solo hasta lo del café, yo he adivinado el resto. Algo en tu expresión me lo dijo. Bien, no sé si es verdad, no me acuerdo. Y de todas formas, Graham, yo tenía 20 o 21 años, era la primera vez que iba a Italia, nunca había estado de vacaciones con nadie que fuera tan encantador conmigo como Benny. O que tuviera tanto dinero. O que tuviera tanto dinero. ¿Hay algo malo en ello? No. No puedo explicarlo. Y ciertamente no puedo justificarlo. Me alegro de que fueras a Italia. Me alegro de que no fueras sola, habría sido peligroso. Me alegro de que fueses con alguien que era cariñoso contigo. Me alegro, supongo que debo alegrarme, de que te acostaras con él. Lo sé todo paso por paso, hay una lógica. Todo ello me alegra. También me da ganas de llorar. Anne contestó con dulzura. No te conocía a ti. Le besó en la mejilla y acarició su nuca como para calmarle la súbita turbulencia interior. Si te hubiera conocido entonces habría preferido irme contigo. Pero no te conocía. Y por eso no pude. Es tan sencillo como eso. Sí. Era sencillo. Seguía contemplando el mapa, siguiendo la ruta que sabía que Anne había seguido con Benny, una década antes de que la conociera. Desde la costa, por Génova hacia Pisa, y luego Florencia, Rimini, Urbino, Perugia, Arezzo, Siena, otra vez Pisa, y de vuelta hacia el norte. Benny se había apropiado de un gran trozo de Italia. Podía también haber utilizado unas tijeras con el mapa, dar un corte de Pisa a Rimini, cortar una línea paralela a través de IS a IS y así pegar la parte sur de Italia con el norte. Convertirla en un botín, de los que llevan botoncitos a un lado. Como los que usan las prostitutas de lujo, creía él. Al menos podían ir a Ravina. Odiaba el mosaico. De verdad, odiaba el mosaico. Benny le había dejado el mosaico. Muchas gracias, Benny. Podríamos ir a Bolonia, dijo finalmente. ¿Tú ya has estado en Bolonia? Sí. ¿Fuiste a Bolonia con Bárbara? Sí. ¿Seguro que en Bolonia dormiste en la misma cama que Bárbara? Sí. Bien, Bolonia está bien, por mí. Es bonito. Lo he olvidado. Graham miró de nuevo el mapa. Anne le acariciaba la sien tratando de no sentirse culpable de algo de lo que sería estúpido sentirse culpable. Pasados unos minutos de contemplación, Graham dijo reposadamente. Anne. Sí. ¿Cuándo fuiste a Italia? Sí. ¿Con Benny? Sí. Hubo. Me estaba preguntando si. Es mejor decirlo que guardárselo. Hubo. No creo que te acuerdes. La miraba con gesto arrepentido, pidiendo compasión, esperanzadamente. Ella esperaba ser capaz de contestar a su pregunta. Pero hubo algún sitio en el que puedas recordar, en el que recuerdes claramente que. Sí, amor. Que todo fue un desastre. Empezaron a reírse al tiempo y en voz baja, se besaron con cierto recelo, como si ninguno de los dos hubiera pensado hacerlo, después Anne cerró el mapa con firmeza. Pero al día siguiente Graham llegó a casa unas horas antes que Anne y fue de nuevo directamente a su librería. Se arrodilló frente a la tercera repisa empezando desde abajo y revisó los libros de viajes. Un par de guías de Londres, una de los Apeninos, no significaban nada. Una guía de San Francisco para estudiantes, James Maurice en Venecia, guías Campanian de Florencia, por supuesto, y del sur de Francia, Alemania, España, Los Ángeles, India. No sabía que hubiera estado en la India. ¿Con quién habría ido a la India?, se preguntó, aunque sin demasiado deleite ni demasiados celos por el tema, quizá porque él mismo no tenía mucho interés en ir. Sacó el montón de mapas que estaba al final de la repisa. Era difícil saber de dónde era cada uno porque Anne no se había molestado en plegarlos bien, él nunca hubiera hecho eso, y la página del título no se veía. Se preguntó si todas las mujeres eran descuidadas, no le sorprendería que fuera así. Después de todo, uno no podía fiarse de su percepción espacial y geográfica. A menudo carecían de sentido del norte, algunas hasta tenían problemas para distinguir la derecha de la izquierda, como Alison, su primera novia, cuando tenía que guiar a alguien en automóvil levantaba un puño y lo miraba como si tuviera pegado un enorme y grueso letrero que dijera izquierda o derecha, y después respondía al conductor lo que le indicaba su mano. Era todo cuestión de entrenamiento, o era un problema de estructura cerebral. Las mujeres tampoco parecen capaces de hacerse un mapa mental de las ciudades. Graham vio una vez una descripción del cuerpo humano donde el tamaño de cada parte se presentaba en proporción con la sensibilidad de su superficie, el homúnculo resultante tenía una enorme cabeza de labios africanos, unas manos como unos guantes de béisbol y un cuerpo pequeño y delgado entre medias. Tendría que recordar el tamaño de los genitales, pero no podía. El mapa mental que Anne se hacía de Londres estaría igualmente distorsionado y desequilibrado, pensaba, en el extremo sur habría un enorme Clapham, con una serie de antenas en dirección a Soho, Bloomsbury, Islington y Hampstead, habría una burbuja inflamada en Knightsbridge y otra en Kew, y entre estas un revoltijo de zonas con el nombre escrito en letras muy pequeñas, como Hornsey al norte de Ealing y al sur de Stepney, a Isle of Dogs cerca de Chesapeake. Quizá esta fuera la razón por la que las mujeres, Graham generalizaba a partir de Anne, nunca doblan bien los mapas, porque el concepto de la ciudad en su conjunto no les parece importante, de forma que no hay orden determinado del que partir. Todos los mapas de Anne habían sido abandonados a mitad de uso. Esto les daba un aire más personal y, Graham advirtió de repente, más amenazador para él. Para él, un mapa que ha sido doblado correctamente perdía el sello de la persona que lo había usado, podía ser prestado o regalado sin dañar ningún sentimiento nostálgico. Mirando los mapas de Anne, irregularmente plegados y llenos de arrugas, se dio cuenta de que era como mirar un reloj parado a una hora significativa, o, y por eso era peor, como leer su diario. Algunos de los mapas, París, Salzburgo, Madrid, tenían anotaciones, cruces, círculos, números de calles. Los detalles inesperados de una vida anterior a él. Devolvió los mapas a su lugar en la librería. Esa misma tarde le preguntó, en el tono más dulce y neutral que consiguió. ¿Te gustaría ir a la India? Oh, no nos gustaría a ninguno de los dos, ¿verdad? Anne no parecía sorprendida. A mí no demasiado, pero me preguntaba si te habría interesado alguna vez. Creo que sí, una vez, y entonces leí algo sobre ello pero me pareció deprimente y renuncié a ir. Graham negó con la cabeza. Anne le miró interrogante, pero no contestó a su pregunta silenciosa, y ella decidió no hacerla en voz alta. Después de esta conversación él dejó de preocuparse por la India. Pensaba mucho en Italia, en Los Ángeles, en el sur de Francia, en España y en Alemania, pero al menos no tenía que preocuparse de la India. No había ni un solo indio en la India que hubiera visto pasear a Anne del brazo de un hombre que no fuera él. Este era un hecho sólido e inamovible. Quedaban, no obstante, los indios que había en Inglaterra, Italia, Los Ángeles, el sur de Francia, España y Alemania, algunos de los cuales la habían visto del brazo de Benny o Chris o la Ayman Nofil o cualquier otro. Pero estos indios eran muchos menos que los indios de la India, y absolutamente ninguno de estos, excepto los que habían viajado al extranjero, pensó en ese momento, podía haberla visto. La India era segura. Sudamérica era segura, Japón y China eran seguras. África era segura. Europa y Norteamérica eran seguras. Cuando la televisión daba noticias sobre Europa o Estados Unidos, se encontraba dando vueltas en torno al mismo tema. Cuando leía el periódico de la mañana se saltaba las noticias de las zonas del mundo que no eran seguras, pero seguía dedicando al periódico el mismo tiempo que antes, poco a poco fue aprendiendo mucho más de lo que necesitaba o deseaba saber sobre la India y África. Sin proponérselo seriamente llegó a familiarizarse bastante con la política india. También sabía mucho de Japón. En el salón común de la cátedra se encontró volviéndose a Bailey, un sucio gerontólogo que había entrado allí por error, y diciéndole. ¿Sabes que el aeropuerto de Nerita ha perdido 16 millones de libras en sus primeros 4 meses de funcionamiento? A lo que Bailey contestó interesado. Menopausia masculina ya. Durante las tardes que Graham pasaba en casa, dedicaba cada vez más tiempo a buscar evidencias. A veces no estaba seguro de que constituía una evidencia, otras veces, en el transcurso de sus indagaciones se preguntaba si no le divertía secretamente encontrar esa prueba que decía temer y odiar. El efecto que tuvieron estas búsquedas fue que llegó a conocer todas las pertenencias de Anne, aunque ahora las veía a una luz diferente, más apagada. Abrió la caja de nogal donde guardaba las monedas extranjeras. El interior estaba dividido en 12 secciones cuadradas, cada compartimiento tapizado de terciopelo de color púrpura. Graham observó el dinero sobrante. Las liras significaban Benny, o aquel otro tipo, o, bueno, tenía que admitirlo, el mismo y los 5 días en Venecia después de la boda. Los níqueles, cuartas y el solitario dólar de plata significaban la Ayman. Los francos eran Phil, o aquel tipo con el jeep, Yedi, o como quiera que se llamase. Los marcos querían decir, oh, a la mierda. Y esto, pensó Graham al coger una gran moneda de plata, ¿qué quería decir esto? Leyó lo que había escrito en el canto, RIMP. HU. BO. RF. Teresia. DG. Y por el otro lado, Archid. Austr. DUZ. Burg. CO. TY1780X. Se sonrió. Una corona de María Teresa. Al menos aquí no hay nada que investigar. Jugaba a lo mismo con el cesto de mimbre lleno de cajas de cerillas. Ella no fumaba, pero coleccionaba cerillas de restaurantes, hoteles, clubs, o cualquier sitio donde las dieran. La única dificultad que encontró según iba mirando las reliquias de los aburridos cocktails y las cenas alcohólicas, las docenas y docenas de ocasiones en las que Graham no estaba, era saber si Anne había estado o no en los sitios cuya publicidad gratuita estaba examinando. Sus amigos conocían sus costumbres de coleccionar y habrían buscado oscuras y singulares piezas para seguir llenando su cesto. Graham incluso les animaba a hacerlo. ¿Cómo orientarse? No tenía sentido tener celos si no se tenía cierta seguridad, o así lo creía Graham. Irritado por esta incertidumbre, fue a la librería de Anne y comenzó la caza de libros que ella no se habría comprado. Algunos ya los había identificado como regalos de anteriores acompañantes. Tomó estos, pensando en los viejos tiempos y leyó las dedicatorias, a mí, con amor de, con todo cariño de, amor y besos de. Vaya puñado de petardos, pensó Graham. Si eso es todo lo que tenían que decir, podían haber puesto tarjetas ya impresas. Entonces sacó el ejemplar de Anne del Gormenghast. A mi pequeña ardilla, que siempre recuerda dónde están guardadas las nueces. Maldita sea, sí. Se llamaba Jed, como confirmaba aquella escuálida firma de orangután bien educado, era el idiota del jeep. Bueno, no era extraño que le regalara el Gormenghast. Por lo menos la marca en el libro demostraba que ella no había pasado de la página 30. Bien hecho. Gormenghast, se repetía a sí mismo con desprecio. ¿Y Jed? ¿Qué había dicho Anne sobre él? Fue un affair breve y terapéutico. Terapéutico. Bueno, suponía que lo entendía. y breve, le gustaba que hubiera sido así, y no solo por las razones obvias. También porque no le hubiera gustado vivir en una casa invadida por las obras completas de Tolkien y de Richard Adams. Graham comenzó a jugar consigo mismo, basándose en un juego de la infancia. Tenía que encontrar en las repisas de Anne los libros que le habían regalado otras personas. Si no encontraba uno a la cuarta intentona había perdido. Si lo encontraba a la cuarta, podía coger otro, si lo encontraba a la segunda se ahorraba dos intentos y en el turno siguiente tendría seis posibilidades. Haciendo solo un poco de trampa consiguió que el juego durase 20 minutos, aunque para entonces el placer de la caza oscurecía cada vez más inoportunamente la rabia de la victoria. Cuando se sentó en el suelo y miró la pila de libros que representaban sus triunfos, sintió la cercanía de una lacerante tristeza. Encima de todos había un ejemplar de un amor acabado. No tengas mal recuerdo. Ha sido maravilloso. Con el tiempo tú también lo verás así. Ha sido casi demasiado bonito. M. A. Michael. Había tenido que escribir la típica puya. Ha sido casi demasiado bonito. En realidad quería decir, ¿por qué no te portaste mal para que pudiera dejarte sin complejo de culpa, Michael, el guapo de aspecto deportivo que, así lo aseguró Anne, movía la cabeza y parpadeaba tímidamente de forma muy seductora. Así lo había descrito Anne. Graham le llamaba Michael del Tic. Esto le entristeció. Le hizo sentirse vagamente agresivo y algo autocompasivo, pero principalmente le puso muy triste. Quizá ahora era el momento de intentar una de las soluciones de Jack. No había ido a casa de Jack en busca de una solución, realmente no. Pero era lo menos dañino que podía hacer. Bueno, parecía lo menos dañino. Ian no volvería a casa por lo menos en una hora y media. Graham se fue al estudio, como burlándose de sí mismo. Aparte de todo lo demás era absurdo que su estudio fuese el único lugar donde esconderse. Tiró de un cajón del mueble archivo, en el cajón ponía 1915-19. Todas las carpetas tenían la etiqueta a la vista excepto una. Tiró de esta, la enderezó y sacó de ella una bolsa de papel a rayas de color rosa. ¿Dónde podía ir? Abajo no, Anne podía llegar inesperadamente. Tampoco podía ir al dormitorio, eso se parecía demasiado a un adulterio. Se quedaría donde estaba. ¿Pero dónde hacerlo? Delante de su mesa de despacho no, eso le haría sentirse fatal. Al final decidió a regañadientes hacerlo en el cuarto de baño. Graham no se había masturbado desde los 18 años, desde la tarde anterior a la mañana en que solicitó una cita a su primera novia, Allison. Esta decisión le dio más confianza para pedirle que salieran juntos y después, en casto agradecimiento, renunció a seguir haciéndolo. Por otra parte, la sensación de culpabilidad no le hacía feliz. Siempre se había masturbado en el cuarto de baño de su casa, antes o inmediatamente después de sus movimientos gástricos, de forma que si le preguntaban dónde había estado, no tenía necesidad de mentir. Esto disminuía un poco su culpa, que de todas formas le acosaba como un insecto perseverante. Se daba cuenta de que no se masturbaba desde los días en los que, la masturbación, era una palabra médico, bíblica, fría y amenazadora. Sin duda había otras palabras, pero era, masturbación, la que le venía a la boca. Masturbación, fornicación, defecación, palabras serias de su infancia que representaban actividades que debían ser ponderadas antes de caer en ellas. Ahora se usaban verbos como meneársela, follar o cagar, y nadie se lo pensaba dos veces antes de decirlas. Bueno, él también decía cagar, a veces, en privado. Jack hablaba bastante a menudo de meneársela y de follar, por supuesto. Graham era algo más reacio a usar ambos términos. Finalmente, meneársela parecía más bien una palabra doméstica, discreta y libre de culpa, hacía que sonara como un trabajo casero. Hacía 22 años que no se había masturbado. Que no se la meneaba. Había pasado por varias casas y apartamentos donde nunca lo había hecho. Se sentó en el retrete y miró a su alrededor, se incorporó y arrastró hacia sí el mueble donde guardaban la ropa de hilo, dejando en la moqueta las cuatro marcas de las patas en que se apoyaba. Volvió a sentarse en la taza, apoyó la espalda detrás, acercó el mueble de la ropa de hilo y dejó la bolsa de papel encima. Entonces se bajó los pantalones y calzoncillos hasta el tobillo. No se encontraba muy cómodo. Se levantó, cerró la tapa del inodoro y puso una toalla encima. Volvió a sentarse. Tomó aire, metió la mano en la bolsa y sacó dos revistas que había comprado precipitadamente a un vendedor indio a la vuelta de una lejana sala cinematográfica. Al comprarlas trató de parecer confundido, como si fueran para otra persona, pero le bastaba con haber dado una apariencia furtiva. Una era Penthouse, de la que había oído hablar, la otra era Rapier, que no le sonaba. Las colocó una al lado de la otra sobre el mueble y leyó los avances del contenido que había en la portada. Se preguntó de dónde vendría el nombre de Rapier. quería indicar un mundo de bucanera sexualidad donde Errol Flynn era el rey. ¿O era solamente la forma comparativa del adjetivo, violador? Más violador que tú. Las chicas de las portadas, las dos, que, por un acuerdo de los editores mostraban solo un pezón, le parecieron a Graham extremadamente bellas. ¿Por qué necesitaba una chica así exhibirse desnuda? ¿O es que había una relación entre ser extremadamente bella y desear quitarse la ropa? Probablemente, la relación era entre ser extremadamente bella y que te ofrezcan sumas de dinero suficientes como para desnudarte. Esperó que ese fuera el motivo. Tomó aire profundamente, miró hacia abajo, a lo que él antes llamaba el pene, aunque ya no estaba tan seguro, lo agarró con la mano derecha y pasó la portada de Rapier con su mano izquierda. Otro índice, ilustrado esta vez por la foto de un barranco profundo y rosado cubierto por una lluviosa selva tropical. También parecía haber llovido dentro del barranco. Graham estaba fascinado y ligeramente aterrado. Después había unas páginas con cartas de lectores, ilustradas también con fotos topográficas, y después un desplegable con 8 páginas de fotos de otra chica extremadamente bella. En la primera página, la chica estaba sentada en una silla de mimbre y solo llevaba unas bragas, después estaba desnuda jugando con un pezón, después con su, bueno, más abajo, hasta que en la página 8 parecía tratar de dar la vuelta a su, como si fuera el bolsillo de un pantalón. En esta última página, cuando Graham dejó ir su mente, el semen, como solía pensar que ocurría, aunque ya no estaba muy seguro, brotó alegre y bastante inesperadamente. Cayó sobre la manga izquierda de su jersey, sobre el mueble de ropa y sobre la chica contorsionista. Lleno de pánico, como si tuviese un máximo de 2 segundos para hacerlo, Graham tiró del papel higiénico y empezó a frotar la manga, la revista, su bien denominado pene y el mueble de la ropa. Para su consternación vio que la tapa del mueble tenía varias manchas más bien viscosas. Arrojó el papel empapado al inodoro y se preguntó qué podía hacer. Las manchas no parecían de agua, que podía decir que se le había caído. La loción para después del afeitado. El champú. Pensó echar también unas gotas de champú sobre el mueble para no tener que mentir cuando Ann preguntara, como cuando preguntaba su padre. Pero ¿qué pasaría si el champú dejaba otro tipo de marca? Entonces tendría que decir que se le había caído champú y luego loción para después del afeitado. No sonaba muy creíble. Entonces se dio cuenta de que solo llevaba en el cuarto de baño unos 5 minutos. Todavía faltaban siglos para que llegara Ann. Podía sentarse y esperar para ver qué pasaba con las manchas. No había sido una paja especialmente buena, pensó que debía empezar a llamarla así. Demasiado corta, demasiado repentina, demasiado alarmante al final como para disfrutarla conscientemente. Pero entonces le atrajo el contenido de las revistas. Se echó hacia atrás, apoyó la espalda contra la cisterna y abrió el penthouse. Leyó el índice y la abrió por la columna de bebidas. Estaba bien escrita, con mucho humor. Después a la sección de motor, después a la de moda y luego a un relato de ciencia ficción sobre lo que les ocurriría a los hombres cuando pudieran construir robots que no solo hiciesen mejor el amor que sus rivales de carne, sino que fueran también capaces de dejar embarazadas a las mujeres. Después leyó la sección de cartas, y las respuestas editoriales, que le sorprendieron por sus sabios consejos. En este momento se dio cuenta de que sucedían 2 cosas, su polla, como ahora creía que debía llamarla, empezaba a endurecerse de nuevo mientras leía la carta de un ama de casa de ser agradecida por la cantidad de objetos con forma de consolador de que podía disponer quien buscara hallar el placer a solas, y su semen, todavía no estaba listo para eyacular, parecía haberse secado. Ya no te costará nada, se dijo a sí mismo lleno de gozo, y empezó a meneársela de nuevo, solo que esta vez con más cuidado, placer e interés, al principio, en medio y al final. 5. Mediocres, y, aventajados. Bien, bien, bien, mi querido pajarito. Esto es lo que el poeta llamaría una sorpresa. Jack, estás muy ocupado. No me quedaré mucho tiempo. Bien, no es la mejor entrada que he oído, pero vale. Jack no se apartó del todo hacia la pared y sintió el roce de Ann cuando pasaba por la puerta. Entró a prisa en la habitación buena para todo y se sentó sin dudarlo un momento. Jack cerró la puerta principal con cuidado y la siguió, sonriendo un poco. Café. Ann hizo un gesto negativo con la cabeza. Jack no recordaba haberla visto nunca tan guapa como aquel día, con aquella belleza seria e inteligente cuyos elementos contrastaban. Jack, he venido a corregir el pasado. Oh, querida. Creía que iba a ser otra sesión de orientación matrimonial. Y no me importa decirte quién podría estar sentado en ese sofá. Te portaste muy bien con Graham. No fue gran cosa. Solo le di algunas ideas, por lo que puedo recordar, como que fuera a comprarse un sombrero nuevo cuando se sintiera alicaído. Le dije que casi todos los hombres son un desastre, pero no creo que se lo tragara. Bueno, cuando llegó a casa parecía más calmado. Parecía agradecido. Estoy a vuestra disposición. Ya que estaba de pie frente a ella, moreno y rechoncho, apoyándose en los talones. Pensó que siempre parecía algo galés, aunque no lo fuera. Llevaba un traje de tweed marrón, un viejo chaleco de cuero y una camisa de trabajo. El botón de oro del cuello de la camisa era estrictamente decorativo. A Anne le maravillaba la forma en que Jack se presentaba ante el mundo, se vestía así para parecer un pequeño propietario rural o se trataba de ofrecer un aspecto de artista descuidado. Jack siempre cambiaba de tema cuando ella le hacía preguntas serias sobre el pasado, pero no importaba. Esta vez, sin embargo, había venido a hablar sobre su propio pasado. «Jack», dijo ella despacio, «he decidido que tú y yo nunca fuimos amantes». Iba a reírse, pero advirtió que ella estaba muy seria. En lugar de reírse sacó las manos de los bolsillos, juntó los talones y dijo ásperamente. «Ya. Ocurrió la noche pasada. Estábamos. Bueno, Graham hacía una lista de antiguos novios. Estaba un poco borracho, estábamos los dos un poco borrachos. Estos días nos emborrachamos a menudo. Entonces empezó a llorar, a beber y a llorar. Le pregunté qué le pasaba y dijo el nombre de uno de mis antiguos novios. Solo dijo, Benny. Luego bebió otro trago de vino y dijo, Benny y Eddie. Después volvió a beber y dijo, Benny y Eddie Michael. Fue horrible. No suena divertido. Y después de cada trago decía los nombres, y cada vez que los decía, añadía uno más. Y luego lloraba un poco más y bebía otro trago. Anne buscó en un rincón de su memoria. Y entonces, pasado un rato, de repente añadió tu nombre. Y eso te sorprendió. Completamente. Al principio pensé que le habrías hablado de lo nuestro cuando vino a verte. Pero después pensé que si lo hubieras hecho no habría vuelto tan contento. Y entonces dije, no, Graham, con bastante convicción. Bien hecho, desde luego. Me sentí algo mal porque creo que nunca antes le había mentido. Excepto mentirijillas tipo, el tren vino con retraso, quiero decir, pero nunca en, estas cosas. Bien, ya sabes cuál es mi regla para estos casos, máximo engaño, mínima mentira, máxima cortesía. No veo por qué no puede aplicarse también a asuntos pasados. Me asusta haber dicho no. Estaba segura de que lo entenderías. Por supuesto. De hecho, ya que estaba un poco herido, era como sentirse despreciado, lo que era estúpido, pero de algún modo acertado. No hay ningún problema. Sin embargo, es una pena perder ese capítulo de mi autobiografía. Lamento reescribir tu pasado. No te preocupes, yo mismo lo hago continuamente. Cada vez que cuento una historia es diferente. Ya ni me acuerdo de cómo empezó la mayor parte de ellas. No sé qué parte es verdad. Ni siquiera de dónde salieron. Su mirada se entristeció como si le hubieran robado la infancia. Bueno, son las penas y las alegrías de la vida del artista. Empezaba a hacer ficciones con sus propias ficciones, Anne sonrió. ¿Qué pasa con tus otros amigos? Bueno, todavía no ha llegado a conocerlos, muchos de estos amigos pertenecen al pasado. Quizás suene poco galante, pero puedes recordarme cuando no fuimos amantes tú y yo. En el 74. En el 73. Del otoño del 72 al verano del 73. ¿Y? Una o dos veces después. Ah, sí. Recuerdo, una o dos veces. Se sonrió. Anne sonrió también, pero con menos confianza. Quizás se lo diga a Graham algún día, cuando, haya pasado, esto. Si vale la pena, quiero decir, o si me lo pregunta, o algo así. Y entonces me devolverás mi pasado. Será un día inolvidable. Tararí, tarará. ¿Y cuál es el pronóstico actual? ¿Cómo está el pequeño Otelo? Anne se sintió herida por el tono frívolo de Jack. Está pasándolo muy mal. Quizá te pueda parecer ridículo, a veces a mí me lo parece, pero lo está pasando muy mal. A veces creo que no es capaz de pensar en otra cosa. Al menos sigue teniendo su trabajo. Sí, eso es bueno. Lo malo es que se acercan las vacaciones. Bueno, pues trata de mantenerlo ocupado. Llévatelo de viaje. Estamos tratando de encontrar un país donde no me haya tirado a nadie. Anne dijo esto con repentina amargura. Jack se guardó lo que estaba pensando. Siempre había apreciado a Anne, incluso cuando rompieron en el verano del 73, según acababa de saber, a causa de una indiscreción cometida por él, alguna pequeña traición. Siempre la consideró una tía legal, quizá no tan chispeante como a él le gustaban, pero desde luego una tía legal. Cuando la acompañó a la salida acercó su cara a la de ella para besarla. Ella se movió hacia él, dudó un poco, y finalmente rozó su barba con la mejilla. Cuando se retiró, los labios algo húmedos de Jack parecieron atrapar su oreja. Bárbara estaba sentada en el sofá con su bata de nylon, sorbiendo una taza de té y meditando inútilmente sobre Graham. Pensaba en él más de lo que creía que se merecía. El sentimiento de desprecio inicial había muerto ya, e incluso el resentimiento, una actitud normalmente duradera, ya no le invadía como los dos primeros años. Eso no significaba, por supuesto, que hubiera perdonado a Graham en ningún sentido, que le apreciara o que comprendiera su punto de vista, algo que a veces le aconsejaban sus peores amigas, las más desleales. Estas mismas amigas, en momentos de audacia, le sugerían también que en cierto modo no era tan desafortunada, que hay un porcentaje de matrimonios que salen mal, que nadie tenía la culpa, que era ley de vida. Ella solía contestar: «Yo estoy aquí todavía. Alice también está aquí. La casa sigue aquí. Hasta el coche está aquí. Lo único que ha ocurrido es que Graham se ha largado». Esta descolorida descripción de los hechos daba lugar a interpretaciones equivocadas. «O sea que tú, en fin, quizá le recuperes sí, sí». «Por supuesto que no. De ninguna manera». Y lo decía en serio. Cuando pensaba en Graham aquellos días, veía dos imágenes de él. En la primera estaba erguido encima de ella mientras hacían el amor durante la noche de su octavo aniversario de boda. En aquellas noches señaladas permitía que Graham dejara la luz encendida. Estaba como agachado sobre ella, empujando de esa forma poco apasionada que, en cualquier caso, parecía satisfacerle, cuando le sorprendió mirándole los pechos. Esto le parecía bien, por supuesto, en parte por ese motivo le permitía dejar encendida la luz. Pero estaba la forma en que los miraba. No es que viera en su rostro un gesto de disgusto, tampoco era exactamente falta de interés. Era más insultante que eso, había una chispa de interés, vagamente benigna, pero humillantemente pequeña. Ella ya había visto aquella mirada antes. Era la expresión del comprador de supermercado que no necesita nada del congelador pero no deja de atisbar en su interior como si fuese un ritual. Después de aquello, en los aniversarios de su boda, Bárbara decretó que o bien dejaban la luz encendida para leer un poco o la apagaban para hacer el amor. Aclaró que le era indiferente hacer una cosa u otra. En los últimos años, dejaron la luz encendida a menudo. En la otra imagen que recordaba de Graham, también estaba arrodillado, esta vez de medio lado, en la escalera. ¿Cuántos años hacía? No lo recordaba. Su rodilla izquierda estaba un escalón por encima de la derecha, el trasero se proyectaba hacia afuera. Había recorrido un tercio del camino, con un escobón de plástico amarillo en la mano derecha y un recogedor de basura en la izquierda. Terminaba un escalón y subía al escalón superior. Ayudaba porque estaba en vacaciones y ella se encontraba cansada. Observó el trasero saliente, el cepillo amarillo frotando persistentemente la alfombra, y siguió andando hasta el salón. Un par de minutos después volvió al hall. Solo le quedaba un escalón. Cuando llegó al final, se volvió como un colegial que espera que peguen una estrella dorada al pie de su examen. «Si hubieras empezado desde arriba», dijo ella, continuando hacia abajo, «todo el polvo hubiera ido cayendo. Por amor de Dios, era un profesor, un catedrático, se suponía que tenía que ser brillante, no». Todavía de medio lado volvió la vista por encima del hombro y miró de nuevo con expresión de colegial. «No tengo la culpa de haberme cagado en los pantalones, no tengo la culpa. No me acuses de ello». Tenía un aspecto tan, había buscado mucho la palabra adecuada, esmirriado. Ella pensaba que Bill y Ben eran dos hombres maravillosos, y mientras ellos deshojaban la margarita apareció el pequeño esmirriadillo. «Hola, Esmidi y Riadidillo», decían sus amigos del colegio. Ella casi lo repitió aquel día. Mientras, en casa, Graham sacaba un pollo de la nevera. Lo sacó de su bolsa de polietileno y lo dejó sobre una tabla para trincharlo. Después lo cogió por las alas y lo agitó con fuerza. De entre las patas del pollo salió la bolsa de los menudillos y Graham murmuró: «Ha sido niño». Retiró la bolsita hacia un lado y empezó a descuartizar el pollo, con más vigor que maña. Le arrancó las alas, después empezó a dar vueltas a las patas como si fueran hélices hasta que se soltaron con un repentino crujido. Miró brevemente la piel de una de las patas, desigual y arrugada, como la piel de su escroto. Graham escogió uno de los cuchillos que había pegados a un imán justo encima de su cabeza y lo dejó caer en el centro de la pechuga del pollo. Lo repitió dos o tres veces hasta que la caja torácica se abrió. Hizo unos cuantos cortes más, algún hueso se astilló y trató con poco entusiasmo de recoger los trozos sueltos. Echó los rasgados pedazos de carne en una sartén para dorarlos. Después tomó el cuchillo de cortar carne y puso la bolsa de los menudillos en el centro de la tabla. Estuvo mirándola cerca de un minuto, luego dio varios cortes en rápida sucesión, como si tuviese miedo de que los menudillos se escaparan. Cuando reventó la bolsa manchó de sangre su muñeca, la tabla de cortar y el delantal de rayas azules que llevaba puesto. Juntó de nuevo las tripas con el cuchillo y siguió picándolas. Esto le divirtió, simplemente lo pasó bien. Sonrió. Se dice que el trabajo es el mejor remedio contra la tristeza, esto era igual de efectivo. Graham sonrió de nuevo. Se preguntó si harían sobres de papel con forro de plástico. Naturalmente, Ann no dijo nada a Graham sobre su visita a Repton Gardens. Cuando, la tarde siguiente, Jack abrió la puerta de su casa y se encontró a Graham susurrando nervioso, en realidad no he venido, no se lo dirás a Ann, ¿verdad? No pudo evitar reír entre dientes. Habían empezado reescribiendo el pasado, ahora iban a reescribir el presente sobre la marcha. Y si hubieran podido controlar el futuro lo hubieran diseñado a su gusto. Por supuesto que no, colega. ¿Estabas trabajando? No, estaba cotilleando una revista. Pasa. Entraron en el caótico salón de Jack. Graham se sentó en la misma silla que la otra vez, Jack hizo café en el mismo cazo. Graham parecía inclinado a reproducir también la pausa inicial. Esta vez Jack fue menos paciente. ¿Tomaste las pastillas? Más o menos. Es decir, tú me recomendaste 3 cosas. He hecho 1.5. No fui a comprarme ropa nueva, pensé que eso no serviría. Dios mío, pensó Jack, le había tomado en serio, no era exactamente el rey de la metáfora, nuestro Graham. Creo que he bebido bastante, no he parado de hacerlo, eso cuenta como 1.5. Jack no podía recordar qué cosas le había sugerido, solo recordaba que había hablado demasiado abiertamente de su primer matrimonio. Y me la he meneado. Graham dijo esas palabras con aire de catedrático. Te has masturbado. Eres un tío con suerte. Graham sonrió débilmente. Jack estaba maravillado de ver lo seriamente que la gente se toma el sexo, y hasta qué punto les condiciona. No es el fin del mundo, mamón. Digo que no noté que el planeta se saliera de su eje cuando lo hiciste. No lo había hecho en 20 años. Bravo. De verdad. ¿Qué sentiste? Cuéntame. Por favor, dímelo. Yo siempre lo recuerdo con todo lujo de detalles. Fue. Graham hizo una pausa, Jack dibujó una mueca curiosa, delicioso. Jack respiró aliviado, suspirando ruidosamente. Todo bien, entonces. ¿Pero por qué esa cara tan tensa? Bueno, hay 1 par de cosas. Me compré una revista para hacerlo. ¿Y qué? La mayoría de nosotros tenemos una librería debajo de la cama. ¿Te presto alguna revista? No, gracias. Cuando quieras. Ya ves, disfruté haciéndolo y utilicé una revista, y no me sentí culpable ante Ann. Y lo has vuelto a hacer. Jack se sentía como un cura celoso de su trabajo, urgiendo a Graham para que confesara sus faltas, en este caso libres de pecado. Oh, sí, varias veces incluso. O sea que has recuperado el toque, Ya no pones perdidas las dobles páginas. Graham rió recordando las dificultades que tuvo al principio. ¿Crees que debería sentirme culpable ante Ann? Nanay. ¿Crees que debería contárselo? ¿No lo has hecho ya? No. Bueno, yo lo dejaría hasta que me lo preguntase. Quiero decir, todos lo hacemos, mira el informe Kinsey. El 98% lo ha hecho alguna vez, y el 96% lo sigue haciendo toda la vida. O algo así, ya sabes que los números no son mi fuerte. Pero, bueno, solo un 2% deja de hacerlo cuando se casa. Es un hecho, Graham. Jack no estaba completamente seguro de que fuese un hecho, pero era suficiente para las intenciones de Graham. ¿Crees que, quiero decir, crees que afectará a lo otro? A veces las preguntas de Graham no estaban enunciadas de una forma perfectamente clara. Jack esperaba que en los exámenes su amigo pusiera preguntas más precisas. No, absolutamente nada. No le afectará en nada. La mantiene ligeramente engrasada. Pueden. Graham se paró de nuevo. Pueden, ellas. A Graham no le gustaba usar los plurales de Jack, pero no era capaz de nombrar a Ann en este caso, distinguir si, quiero decir, saben si lo has hecho. No, en ningún caso. A no ser que tengan un tubo de ensayo ahí dentro o algo parecido. Ya sabes, un coño graduado. Y no creo que llegara a medir milímetros cúbicos. Ah. Graham posó su taza de café. Lo malo, miró a Jack de forma acusadora, es que no funciona. No acabas de decir que sí. No. Funciona, funciona muy bien, suponía que así había sido, pero hacerlo, no ha tenido efecto alguno en el resto. Vengo de ver The G, una de esas películas que veo 3 veces por semana. He visto otra más. Me compro todas las revistas que publican la cartelera. Mira, yo no te dije que meneártela te iba a quitar las ganas de ir al cine, ¿no es cierto? Pensé que sí lo habías dicho. No, lo que dije fue que quizá te consolara perder parte de esa energía. No puedo sugerirte nada que te quite las ganas de ir a ver esas películas. Se te ha metido en la cabeza, ¿no? Y no puedes hacer nada con mi cabeza. El ruego era casi patético. Las cabezas, dijo Jack rotundamente, son solo cabezas. Se recostó en su silla y encendió un pitillo. He estado leyendo uno de esos libros de Kessler. Bueno, al menos lo he empezado. Jack era capaz de hablar con toda autoridad sobre un libro que había leído por encima del hombro de un extraño en un vagón abarrotado del metro. Dice, o dice que otros dicen, que la sesera no es en absoluto como imaginamos. Todos pensamos que el cerebro es muy importante. Creemos que es nuestra pequeña fábrica, está claro, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue de los monos y de los extranjeros? Aquí dentro tenemos tecnología cibernética de punta, el equipo IBM más avanzado. No es así. Graham asintió con la cabeza. Era lo que había creído siempre, si alguna vez había pensado acerca de ello. No es así. De ninguna manera. Los malditos expertos, al parecer, o algunos de ellos por lo menos, dicen que solo algunas partes del cerebro son así. El problema está en que hay otras capas, de diferente color o algo parecido, no lo sé exactamente. Algunas de estas células se han desarrollado enormemente hasta ahora, cursando estudios sobre motores de inyección, cremalleras, contratos con editores o lo que sea. Están en perfectas condiciones, y son aceptadas en sociedad. Pero las otras células, aunque se han partido los huevos durante miles de años para superarse, ya sabes, follando unas con otras como lo hacen las células, un polvo cada mañana, como verdaderos atletas, se ha descubierto que no tienen nada que hacer. Nada. Tienen mal los genes, o como se llame lo que tienen las células. Han llegado a su tope, y tienen que enfrentarse a la evidencia de que son bastante mediocres. Pero lo aceptan bien, tampoco tienen nada mejor que hacer. No se van de juerga los sábados por la noche. Están ahí para jodernos o no jodernos, según el caso. Jack hizo una pausa. Le encantaban estas pausas a mitad de sus historias. Le hacían sentir que no solo era un novelista sino, esta frase la leía a menudo, aunque le hubiera gustado hacerlo muchas veces, en las críticas de sus libros que salían en la prensa, un narrador nato. Un crítico había escrito sobre él, con Laptan puedes confiar en lo que se narra y en quién lo narra. Le envió una caja de champán. Y si es el caso, nos joden. Porque este grupo, las más mediocres, son las que controlan nuestras emociones, nos hacen matar a la gente, acostarnos con mujeres de otros, votar conservador y dar patadas a los perros. Graham le miró cuidadosamente. O sea, que no es culpa nuestra. Ah. No he dicho eso, tronco. No te equivoques. Escribiré un libro sobre el tema, pero si quieres que te hable de ello. Bueno, creo que para empezar no tendrás dinero suficiente para pagarme una información tan valiosa. Es una suma que te excede. Entonces, ¿crees que haya algo de verdad en todo ello? Bueno, no lo sé. No creo. Solo pensé que era una teoría interesante. Pensé que te haría sentirte mejor. Que te haría pensar de otra manera sobre tu cráneo, una capa de aventajadas, dos capas de mediocres. Y te preguntas por qué no se unen. ¿Por qué no se sientan a discutir en una mesa de negociación con un mutante cerebral y superan sus dificultades? ¿Por qué se empeñan las mediocres en joder todo lo que consiguen las aventajadas? ¿No crees que se podría convencer a las mediocres de que les interesa estarse quietas y dejar de hacer zozobrar al barco? ¿Qué piensas tú? Graham se moría por conocer la respuesta. Ya. Jack, mientras elaboraba su discurso a las Naciones Unidas, había reservado una pequeña parte de su cerebro para trabajar sobre este punto. ¿Cuál sería la mejor respuesta? ¿Qué era lo que Graham quería oír? Bueno, mi opinión es que probablemente no, esa es mi opinión. Se levantó, fingió que buscaba sus cigarrillos, regresó, hizo un amago con la pierna, se tiró un pedo y cuando, encontró, el tabaco sobre el brazo de una butaca, murmuró. Jack Laptan, viento de sabiduría. Rió entre dientes, había sacado la idea de un compartimiento aún más pequeño de su cerebro, probablemente uno ocupado por mediocres, pero para hacer chistes fáciles tampoco necesitas la máxima potencia. Mi opinión es que puede ser cierto para unos pocos, no dicen que los criminales tienen defectos genéticos. A veces hay una sacudida en su cerebro que les lleva a verse de nuevo en una fría habitación poniéndose un uniforme a rayas. Quizá valga para los criminales. pero la mayoría de la gente no va por ahí matando gente. Tienen sus capas de mediocres, bien controladas. Supongo. La mayor parte de la gente controla sus emociones, ¿no? Quizá no sea fácil, pero lo hacen. Quiero decir, las controlan lo suficiente, ¿no? Y eso es todo. A esto me refiero. Y sin meternos en terreno neurológico, yo diría que las mediocres saben en qué mitad del pan está la mantequilla, o tal vez las otras saben cómo manejarlas. Pero tú te acuestas con las esposas de otros, como decías. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, dijiste que esa es una de las cosas que haces con la parte menos desarrollada de tu cerebro. ¿Será que ha vencido a tu parte buena? Y, en este caso, espero que siga haciéndolo. Era una licencia estilística, muchacho, una licencia estilística. ¿Cómo es posible que acostarse con la mujer de otro sea una licencia estilística? Dices que más bien es un lapsus linguae. Estoy de acuerdo contigo en este punto. Ese viernes, de regreso a su casa de Hampshire, Jack se sintió sinceramente feliz al ver el campo y a su mujer. Las gallinillas de Bartam movieron despavoridas sus alas de colores cuando cruzó la entrada con el automóvil, le agradó el olor de las plantas de tabaco en el aire límpido de la tarde, la puerta principal, que no impedía el paso de la corriente de aire del invierno, le divertía ahora por su pintoresca inutilidad. Jack no perdía la cabeza por los idilios rurales, pero sí la perdía por dos días de idilio rural. «Aquí está mi chispa», dijo cuando Sue vino a saludarle desde la cocina. Cuando llevaban cinco días sin verse, le gustaba disfrutar su lado dinámico, vital, irlandés, y se felicitaba por haber tenido agallas para casarse con una mujer de carácter. La recorrió rápidamente con la mirada, con ojos de dueño, observó su aire lustroso, sus rasgos afilados y su color oscuro, y le gustó lo que vio. Parte de su buen humor se debía a que no tenía nada de lo que sentirse culpable, y parte de su placer se debía al hecho de que era viernes. Quería más a su mujer los viernes. Sue, por su parte, parecía contenta de empezar el fin de semana. Se sentaban en la mesa del comedor frente a unos filetes y un pastel de riñones. Mientras desde la habitación de al lado les llegaba el aroma de la madera quemada, ella le contaba cotilleos domésticos y él le daba noticias de Londres. Ah, otra cosa. ¿Recuerdas que te dije que Graham vino a verme hace unas semanas? Sí. Bueno, pues volvió. En realidad vinieron los dos Hendrick, por separado, Graham y Anne. Jack había prometido no hablar de sus visitas, pero no dudó en hacerlo. Después de todo, era tan notorio que no era de fiar que nadie que estuviese en su sano juicio podía esperar que cumpliera una promesa, nadie daría crédito a su discreción, ¿verdad? Además, la esposa no cuenta, es la ley, ¿no? Sue le miró severamente cuando mencionó el nombre de Anne, de manera que se apresuró a explicarse. Parece que Graham no puede asimilar el pasado de ella y el viejo Jack ha obtenido el papel de cura confesor. Eso te divertirá. Sí, me divierte. Aunque no envidio a los curas que lo tienen que hacer todos los días. Bueno, tienen el libro ese con todas las respuestas, ¿no? Miran el viejo libro negro y, hagas lo que hagas, te dicen que debes dejar de hacerlo. Jack hizo una mueca. Se inclinó hacia ella y le besó cálidamente en la sien. Pensó que era lista. Ella pensó que era un sentimental. ¿Y qué consejo les diste? Bueno, creo que le dije a Anne que se lo llevase de vacaciones. A Graham le sugerí varias cosas, pero parece que la única que hizo fue volver a meneársela. Sue rió. Anne nunca le cayó demasiado bien, la encontraba demasiado resplandeciente, era como si no cometiera suficientes errores para ser humana. Respecto a Graham, le resultaba simpático, aunque le parecía algo simple, en realidad. Mira que atormentarse tanto por el pasado. Ya hay bastantes problemas en el presente de la mayoría de la gente como para pasar las noches en vela, si eso es lo que se busca. Creo que todavía no te has ganado tu diploma de Salomón. Jack se rió y retiró un poco de salsa de su barba. Lo gracioso es que primero vino uno a hacer su consulta insistiéndome en que no se lo dijera al otro, y al día siguiente llegó el otro blandiendo exactamente la misma condición previa. Parece una parodia de Whitehall. Dejé de blandir esa condición previa. Después de que Graham se fuera la segunda vez recuerdo haber pensado, y lo que dijo a continuación era mentira, pero ya que estaba embargado por sentimientos de viernes noche, pensé, bueno, Sue y yo tenemos nuestras pequeñas peleas, también tenemos días malos, pero nunca nos ocurrirá nada como esto. Se acercó y la besó de nuevo junto a la oreja, donde le nacía el pelo. Ella se levantó inmediatamente después y comenzó a recoger los platos. No, no creo que nos ocurriera. Encontraríamos una forma menos complicada de engañarnos, ¿no crees? Esa es mi chispa, pensó Jack, sonriendo mientras ella se volvía. La siguió hasta la cocina e insistió en lavar los platos, solo por cambiar de costumbre. Se fueron pronto a la cama y Jack, también por cambiar de costumbre, se peinó la barba ante el espejo antes de acostarse. Después de hacer el amor, se tumbó boca arriba, algo desvelado, con Sue acurrucada en su hombro, medio dormida. Estaba pensando en Graham. En cómo, por un comentario casual, apenas un chiste, había hecho que volviera a masturbarse, después de 20 años. 20 años. Jack le envidiaba por ello. Más bien envidiaba saber qué se siente al romper el ayuno. La semana siguiente, una tarde, mientras Ann trabajaba, Graham se sentó en su estudio a escribir señas en los sobres forrados de plástico. El forro crujió al pegar las etiquetas adhesivas donde había mecanografiado las direcciones. Comprobó que había copiado bien las señas de los actores con su ejemplar de Spotlight, la mayoría eran las de los representantes, pero pensó que les llegaría, tomó la grapadora y bajó a la cocina. Al carnicero le había sorprendido el pedido. El señor Hendrick estaba pasando un mal momento, o se había comprado un perro caro. El carnicero no preguntó nada. Le ponía enfermo tener que vender siempre esos cortes a pensionistas amargados y a dueños de perros caros. Graham sacó la tabla de cortar más grande que tenían. Primero peló las tripas y luego las estrujó. Después apiló los húmedos y blandos sesos y empezó a amasarlos con la pasta anterior. Mientras los tejidos cremosos y rosáceos se deshacían entre sus dedos, recordó lo que le había dicho Jack. Podría aplicarse también a los animales. Eran algunos de estos trozos prehistóricos y otros más desarrollados. Los estuvo mirando un rato, pero todos parecían tener la misma consistencia y estructura. Quizá los más claros eran los aventajados, y los más oscuros los mediocres. No le importaba demasiado. Después picó la gruesa y prolija lengua de buey y la mezcló con el resto. Tenía un aspecto asqueroso, como el vómito de un dios, tampoco olía muy bien. Graham se lavó las manos, y luego sonrió para sí mientras dejaba caer un cuarto de la mezcla en cada uno de los sobres forrados. Comprobó la hora, tenía tiempo de sobra para llegar a correos. 6. El lavacoches. Fue entonces cuando empezaron los sueños humillantes, sueños tan fuertes y tan despectivos que cruzaban a zancadas la barrera de la conciencia. El primero llegó la noche siguiente a la tarde en que fue a la filmoteca a ver la prueba del adulterio de su esposa con Buck Skelton. El gordo y vulgar actor americano de sombreros Texan había llegado por barco a Londres, por capricho de un productor aburrido, para hacer el papel de un comisario de Arizona inesperadamente trasladado a Scotland Yard. Der Adler and der Ubis, una comedia con suspense repuesta para un ciclo llamado Géneros en conflicto, incluía una escena corta donde Ann, que encarnaba a la chica del guardarropa de un elegante club de juego, se dejaba cortejar por un Buck que parecía moverse en el sofisticado y decadente entorno con una maravillosa dignidad natural. «He venido a poner las cosas en orden», empezó Buck en tono confidencial. «Siempre pensé que estos asuntos deben tratarse entre hombres». Estaba echado en una tumbona, al borde de su piscina, Graham, ridículamente blanco, estaba a su lado, incómodamente sentado en cuclillas sobre una banqueta de limpiabotas. Una piña colada echaba espuma sobre el codo de Buck, tras él, el trasero desnudo de una chica alteró la superficie del agua de la piscina como un delfín, bailó en el aire y desapareció de nuevo. El sol se reflejaba en el agua cegando a Graham. Buck se había teñido unas mechas, cuya intensidad de color se ajustaba al grado de claridad del día, Graham solo le veía los ojos. «Te dije que vinieras», dijo el vaquero, «para meterte en la película, como dice el productor a la chica mientras le mete mano. Solo quiero que estés al tanto de lo que ocurre entre tu chica y el viejo Buck. ¿Sabes por qué me llaman Buck? Supongo que lo adivinas. Cutler era una mierda de película». Sorbió un poco de piña colada con una pajita ovalada con forma de caramelo. Una auténtica mierda. Había un director idiota, un par de guionistas penosos y un follón a diario con vuestro sindicato de actores. No permití que me mezclaran. Yo soy un profesional. Por eso siempre tendré trabajo. Las reglas son fáciles, Graham. La número uno es aceptar siempre lo que ofrece el representante. La segunda es nunca meterse en el guión, di tu parte lo mejor que puedas, aunque haya sido escrito por un par de lameculos. Número tres, nunca te emborraches durante el rodaje. Y la número cuatro, no le tires los tejos a la actriz principal hasta que no sepas cuándo termina el rodaje. Se quitó las mechas y observó a Graham durante unos segundos, luego las cambió. La número cuatro fue la que me hizo conocer a tu mujer. Era uno de los follones con el sindicato de actores, y a decir verdad yo no hubiera dado una mierda por la habichuela que habían escogido como coprotagonista femenina, y no teníamos ni idea de cuánto tendríamos que esperar sentados hasta ver pasar a la reina, con todo respeto. Soy un tío muy macho en los buenos momentos, y en los malos momentos creo que soy todavía más macho. Me moría por hacer aquella escena robando las joyas, me parecía una idea excelente. Graham miró a Buck con aire pensativo, observando el ligero caballete de su nariz, su moreno rojizo y el vello que asomaba por su camisa abierta. Algunos de sus cabellos ya se habían vuelto grises, pero esto le hacía aún más amenazador a los ojos de Graham, añadía madurez y poder a su presuntamente colosal virilidad. Bien, la primera vez que puse los ojos sobre tu pequeña Annie supe que iba a ser una bomba incendiaria. Annie, le dije, juega bien tus cartas y quizá al final me consigas. Ja, ja, siempre hago una entrada de este tipo, para que sepan con quién se han topado. Después las dejas que lo piensen unos días y luego caen rendidas en tus manos. Esa es la filosofía del viejo Buck, allá donde vaya. Así es, caballero. De repente el actor utilizó un tono de hombre de negocios, más distante. Entonces, un día, cuando yo dejaba pasar los dos días habituales esperando que el jerez madurara en su barril, por decirlo así, ella se me acerca y dice, ¿qué tal si buscamos una funda para tu pistola, vaquero? Así son las chicas de aquí, Buck, me dije. Y he conocido a tías inquietas en mis buenos tiempos, tío, pero esta pequeña Annie. De vuelta al hotel, ya me metió mano en el ascensor. Y después se desató. Peleando, mordiendo, arañando, yo mismo tuve que contenerla un poco. El estudio podía necesitar un plano en el baño o algo parecido, tenía que evitar que me clavara las uñas en la espalda. Le sujeté las manos y le di una torta, pero esto la enfureció aún más, supongo que tenía que haberlo supuesto, así que me quité el cinturón de piel de lagarto del pantalón y le até las muñecas para que no pudiera hacerme daño. Después de esto, cada vez que lo hacíamos me obligaba a atarle las muñecas. Eso parecía excitarla. Era esa clase de chica. Un huracán de fuerza 9 era una suave brisa a su lado. Pero lo que de verdad le gustaba, después de haberla atado, era que le comiera el culo. Tú le haces eso, tío. Te deja hacérselo, tío. Yo me sentaba y empezaba a comérselo, por lo que a mí respecta, era como esas comidas que te llevas a casa ya preparadas. Entonces descendía un poco y sentía que se revolvía, y la corriente se transmitía por todo su cuerpo. Después la comía un poco más y volvía de nuevo al culo. La mordía de nuevo, la acariciaba con la lengua y cuando ya estaba entumecida le metía la lengua dentro, en ese momento ella explotaba. Nunca fallaba. Van, como una ratonera. Ahora sé lo que es un vaquero, solía decir. Te deja a ti hacérselo. El tono se hizo más incisivo. Es decir, apuesto que habrás besado muchos culos de una u otra forma, pero lo has hecho alguna vez de verdad, forastero. O Annie solo se deja hacer eso por otros. No lo sabes, ¿verdad? Ese es el problema de los tipos casados como tú. Presumís mucho de comprender a las tías. Nunca he conocido a una chica que quiera que la comprendan, no al menos cuando se trata de ir a echar un polvo. Mejor será que tú sigas comprendiendo a las chicas y que yo siga tirándomelas. Detrás de Buck, otro trasero cimbreante rompió la superficie del agua de la piscina. Esta vez se quedó suspendido durante unos segundos y mientras Graham miraba boquiabierto, las húmedas nalgas desaparecieron. Desde su banqueta de limpiabotas, Graham miró a Buck, que sacaba la punta de la lengua y se la pasaba por los labios. Graham se arrojó hacia Buck, pero el vaquero le evitó con un movimiento de cadera. Luego le empujó con una bota reluciente y Graham cayó a la piscina. Aunque nadaba bien, el agua estaba tan viscosa que se movía a cámara lenta. Pasados unos minutos, se agarró con las dos manos al borde de la piscina. Cuando se disponía a tomar impulso para salir, notó una sombra sobre su cara y una bota que se posaba con firmeza sobre los dedos de su mano derecha. «Dime, forastero», le reprendió Buck, todavía por aquí inflándome los cojones. «Pensé que hacía tiempo que había salido corriendo. Cuando digo que te largues quiero decir que te largues». Al terminar tomó el vaso de piña colada y vertió su lechoso contenido sobre la cara de Graham. Graham se despertó en la oscuridad. Las puntas de los dedos de su mano derecha estaban atrapadas entre el colchón y el somier. Había empapado la almohada y tenía la cara mojada por su propia saliva. El pijama se le había enroscado firmemente entre las piernas y con gran sorpresa notó que había tenido una erección. No se podía imaginar que ella tuviera tan mal gusto. No hubiera podido hacerlo con un vaquero tan gordo y tan falso. Pero ¿cómo puedes saber a quién ha gustado tu mujer antes de gustarte a ti? Para empezar, las mujeres sucumben por razones tan extrañas, por piedad, por educación, por soledad, por molestar a un tercero e incluso, hay que fastidiarse, por estricto placer sexual. Graham deseaba a veces que hubiera sucumbido ante él por motivos diferentes. Al día siguiente, mientras se suponía que estaba pensando en la ley Bahnar, Carson y los voluntarios del Ulster, volvió de nuevo al asunto de Buck. Los sueños no pueden hacerse realidad, no es cierto, por eso son sueños. Se dice que hay sueños premonitorios, el hombre sabio sueña que sube la marea y hace que su tribu se desplace tierra arriba, y, en su propia civilización, no tenía sueños antes de realizar una entrevista de trabajo avisándole los errores que no debía cometer. Entonces, ¿por qué no podía haber sueños posmonitorios? Era, si es que era algo, un concepto verosímil. No era difícil que hubiera captado algo en Ana a nivel subliminal y que su cerebro decidiera transmitirle la noticia con tacto, durante el sueño. Por supuesto, el Bak de sus sueños era completamente distinto del Bak de Deratlar and Derubis. En sus sueños era un tío vasto y agresivo, y en la película era todo un caballero de la pradera. Ninguna de estas imágenes, esa era la esperanza de Graham, era particularmente afecta a Anne, pero las dos eran imágenes falsas, una en la pantalla, la otra en su cabeza. ¿Cómo era en realidad Bak Skelton? Para empezar, ¿cuál era su verdadero nombre? Quizá ese era el Bak que había gozado del favor de Anne. Absolutamente bloqueada, la mente de Graham pasó sin apenas estímulo a elaborar sueños de venganza. Primero ahogó al vaquero en una piscina de piña colada, las últimas burbujas de los pulmones de Bak no se advirtieron, confundidas con la espuma de la superficie de la piscina. Después sobornó a alguien para que dejara una serpiente de cascabel en el camino que Bak recorría a caballo, justo en el punto donde había un cactus gigante. El semental se encabritó, tiró a Bak contra el cactus y dos espinas gigantes, duras como el acero, atravesaron sus pantalones de cuero y transformaron sus testículos en un par de salchichas de cóctel. Pero la venganza final era la mejor. Si había algo que Graham odiaba era la forma en que Bak usaba sus gafas de sol. No le gustaba la gente que las llevaba como prueba de carácter, pero sentía también cierta agresividad primaria hacia las gafas en sí. Le desagradaba que los objetos inanimados tomaran vida en sí mismos, tratando de organizar un cuarto estado universal después de las personas, los animales y las plantas, le preocupaba, incluso lo tomaba como una amenaza. Una vez leyó un artículo periodístico en el que se aconsejaba a los conductores que no usaran gafas de sol si iban a cruzar por algún túnel. Los cambios de luz eran demasiado bruscos para las gafas, que necesitaban varios segundos para ajustarse al campo de visión. Graham estaba seguro de que Bak no era un gran lector de periódicos y que no estaría prevenido contra esta posibilidad al salir de Los Ángeles en dirección norte por la carretera de la costa. «Veremos San Francisco al atardecer», prometió a la fulana, zorra, puta, recostada en el asiento delantero de su coupé de Ville. La radio sintonizaba la emisora bluegrass favorita de Bak, en el asiento trasero había una caja de cerveza Coors. Al norte de Big Sur llegaron a un túnel de roca natural. Bak frenó por un par de segundos, entonces sus ojos se ajustaron a las sombras y recuperó velocidad. Salieron del túnel, a la luz del sol, a 90 kilómetros por hora. Graham tenía la esperanza de que Bak tuviera tiempo de murmurar el típico, ¿qué diablos está pasando aquí?, pero si no podía tampoco le importaba. A 15 metros de la boca del túnel el coupé de Ville chocó contra la parte inferior de un bulldozer de 32 toneladas. El propio Graham estaba en el asiento de mando, con unos tejanos llenos de grasa y una brillante gorra amarilla. Por delante del bulldozer pasó una llama y luego el cuerpo de Bak, que voló por encima de la cabina donde estaba Graham. Este miró a su alrededor, metió la marcha atrás y la aplanadora rodó lentamente sobre el cuerpo sin vida de Bak, haciendo trizas sus huesos y aplastando sus carnes como si fueran masa pastelera. Metió de nuevo la marcha hacia adelante, empujó los restos del coupé de Ville hacia un lado de la carretera y escuchó el ruido que hacían al caer en el Pacífico. Entonces, echando una última mirada por encima del hombro a la pasta humana de color escarlata que quedó en la carretera, se metió en el túnel con un estruendo metálico. «¿Puedo preguntarte por alguien más?», preguntó Graham la noche siguiente, en la cama. «Por supuesto». Anne se preparó para lo peor. Esperaba que fuera menos malo que la última vez, y que la vez anterior. «Bak Skelton. Bak Skelton. Dios mío. ¿Qué es lo que ha sido a ver? No recuerdo haber trabajado con él. Deratlar and Derubis. Es malísima. Tú estás de chica del guardarropa que coge el sombrero del héroe y dice, aquí no suelen ser tan grandes. Digo eso». Anne estaba interesada, a la vez que aliviada. También se sentía algo indignada por la acusación fuera de lugar. Si piensa que he jodido con Skelton, ¿de quién no sospecharía? Por primera vez Anne decidió esperar a que Graham insistiera. «Me temo que sí», contestó. Dabas a cada palabra todo su valor. ¿Y qué replicaba él? «No me acuerdo. Algo como que la carne roja que comen en Arizona hace que todo crezca más. Una sutileza. ¿Y qué decía yo?» «No decías nada. Solo esa línea. Luego mirabas con ojos soñadores». «Sí, recuerdo haber tenido que hacerlo bastantes veces. Mi cara de ganso de mirada cálida». Notó que Graham se puso tenso cuando dijo eso. «Lo lograba concentrándome mucho, pensando en la mejor comida de mi vida. Mis ojos se empañaban de lujuria». El cuerpo tumbado junto a ella volvió a ponerse tenso. «¿Y? ¿Te acostaste con él?». que si me follé a Bax Skelton. Graham, Gabby Hayes hubiera tenido más posibilidades. Graham se volvió hacia ella y apretó la cara contra su hombro, le pasó una mano por el estómago. Aunque le dejé besarme una vez. Su sugerencia había sido tan ridícula que pensó que debía ser totalmente honesta con él. Sintió que la mano de Graham le apretaba el estómago, sintió que él todavía esperaba que dijera algo más. En la mejilla. Besaba a todo el mundo al despedirse, es decir, a todas las chicas. A las que le dejaban, en los labios, las que no, en la mejilla. Graham gruñó en la oscuridad, después lanzó una risita victoriosa y satisfecha. Aproximadamente 3 minutos después empezó a hacer el amor con Ann. Se mostró delicado y cariñoso, pero ella tenía el pensamiento en otra parte. Si hubiera jodido con Skelton, pensaba, Graham no estaría haciéndome el amor ahora. De qué extraña forma el pasado aparecía y estropeaba el presente. ¿Qué hubiera pasado si, hace tantos años, cuando ella rodaba de Rattler and the Rubies, alguien le hubiera dicho, ten un lío con el vaquero y dentro de unos años pasarás una o dos noches de amargura con un hombre al que ahora no conoces? ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho eso? Probablemente hubiera contestado, que se joda el futuro. Que se joda el futuro. No me vas a preocupar, ya me darás bastantes problemas cuando llegues sin necesidad de joderme de antemano. Y luego, para hacerlo bien, quizás se hubiera acercado al vaquero y le hubiera sonreído, gordo y fatuo como era. Graham se excitaba cada vez más, abriéndole las piernas y agarrándole los hombros con las manos. Se había puesto tenso incluso cuando ella mencionó el beso en la mejilla. Si Skelton le hubiera besado en los labios, tantos años antes, hubiera sido motivo suficiente para que Graham no hiciera el amor con ella esa noche. Se planteaba una difícil ecuación. ¿Por qué había tantas conexiones insospechadas en torno a ellos? ¿Qué pasaría si pudiesen adivinarlas todas con antelación? ¿Evitaría eso que la vida se volviera contra ti, o encontraría otros modos de fastidiarte? Graham retrasó el orgasmo por un momento, ofreciéndole tácitamente la posibilidad de tenerlo antes. Ella no quería y contestó moviendo rítmicamente las nalgas. Cuando se corrió, ella sintió compasión y fingió excitarse, como de costumbre, aunque algo más distante. Esa misma noche, Graham tuvo el sueño del lavacoches. El sueño del lavacoches tenía como protagonista a Larry Peter, con quien Ann cometía adulterio en The Rampas, una película de bandas callejeras que Graham había conseguido ver 2 veces en los últimos meses, una en el ABC Turnpike Lane y otra en las afueras, en Romford. Ann hacía de tercera chica, y aparecía en varias escenas donde los miembros de la banda se contoneaban y andaban afectadamente ante su grasiento harén. Larry Peter era el detective que, careciendo de suficientes sospechosos para descubrir la verdad, al final intimida a la tercera chica y hace que delate a sus compañeros. Peter fumaba sentado en su despacho, todavía tenía puesta la sucia gabardina Burberry de color crema que llevaba en la película. Bien, bien, comenzó a decir con despectiva curiosidad. Veamos lo que nos ha traído la suerte. Chicos, gritó por encima de Graham, que estaba sentado en la silla del sospechoso. Chicos, venid a ver. La puerta se abrió y entraron 3 hombres. Graham los encontró sucios y malignos, cada uno a su manera. Había uno alto y joven, con el pelo muy graso y con acné, el segundo era gordo y rudo y llevaba un traje inmundo, y el tercero, el flaco, llevaba una barba de 2 días y tenía un rostro inexpresivo, como de foto de recluso. Los 3 deberían estar en las celdas, pero Peter les dio la bienvenida. Mirad, chicos, quien ha venido, es el lavacoches. Los chicos se rieron disimulando, y rodearon a Peter al otro lado de la mesa. Creo que tengo que explicarme, dijo el detective. No tiene sentido andarse por las ramas, ¿no es verdad? Graham hubiera preferido que se fuera por las ramas. La cosa es, Graham, no te importa que te llame Graham, ¿verdad? La cosa es, habrás oído a tu mujer hablar de mí. Corrígeme si me equivoco. Graham no dijo nada. Te habrá contado nuestra pequeña correría. Nuestra aventura extracurricular. Es bueno que haya honestidad entre marido y mujer, siempre lo he dicho. Y estoy seguro de que vuestro matrimonio es la envidia de tus amigos, Graham. Peter hizo una falsa sonrisa sin llegar a separar los dientes, Graham no abrió la boca. Por supuesto, tampoco se puede ser demasiado honesto, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿qué es más importante? Que tu marido tenga una buena opinión de ti o decirle exactamente todo como ocurrió. Jodido de contestar, ¿verdad? En fin, estoy seguro de que Ann hizo lo que debía en su momento. Te habló de mí, no te dijo por qué la llamábamos la chica del lavacoches. Los 3 villanos que estaban tras él rieron entre dientes. Córtame si te aburro, Graham, el que de verdad le gustaba no era yo, éramos todos. Todos nosotros al mismo tiempo. Cada uno le hacía algo diferente. No especificaré, sé que estas cosas pueden ser dolorosas, dejaré que te lo imagines. Pero la primera vez que nos puso a todos a trabajar éramos como un enjambre sobre ella, lamiéndola y haciendo cosas parecidas, ella dijo que era como estar en el lavacoches. Y la llamamos la chica del lavacoches. Y nos reíamos pensando qué pasaría cuando se casara con alguien. Le llamaríamos el lavacoches. Es decir, ella demostró claramente que, por ella, cuanto más mejor. Y nos preguntábamos qué marido iba a soportar una cosa así. A no ser, por supuesto, que tú tengas algo más de lo que se aprecia a simple vista. Peter sonrió para dentro. Pero en fin, prosiguió empleando un tono de voz más bajo. Las mujeres cambian. Cambian, no. Quizá vuelva a gustarle hacerlo con uno solo cada vez. Entonces no te sentirás tan fuera de lugar, ¿no es verdad? No tendrás que pensar que por muy bien que lo hagas ella siempre soñará con una ración de más. Nunca se puede predecir, puede que así funcione bien. Lo que en realidad quiero decir, lavacoches, es que los chicos y yo te deseamos lo mejor. De verdad. Pensamos que has tenido suerte en el reparto y esperamos que sepas jugar bien tus cartas. Entonces, los cuatro se apoyaron sobre la mesa de despacho y le dieron la mano. No quería tocar las palmas de las manos que habían acariciado el despreciable cuerpo de su mujer, pero no fue capaz de rechazarlas. Aquellos hombres parecían tenerle gran simpatía, uno de ellos incluso guiñó un ojo. ¿Y si fuera verdad? Graham se despertó sintiendo un miedo silencioso, con los músculos tensos. ¿Y si fuera verdad? No podía ser verdad. Conocía demasiado bien a Anne. Aunque tímidamente, habían llegado a hablar entre ellos sobre sus fantasías sexuales, y ella nunca había mencionado eso. Pero claro, si ya lo había experimentado, ya no era una fantasía, no. No, no podía ser verdad. Pero ¿y si estaba relacionado con una parte de la verdad? Estaba seguro de que ella tenía bastante con él. No. Sí. No. Sí. No lo sé. Bueno, ¿qué tal fue la noche pasada, por ejemplo, todo para ti, verdad? Sí, pero no hay una regla por la que los dos tengan que correrse siempre, no. Por supuesto que no, pero no parecía exactamente abrumada por tus caricias, ¿verdad? No, pero tampoco pasa nada. No pasa nada, habéis hablado de ello y estáis de acuerdo en que no pasa nada, pero el sexo no funciona así, ¿no es cierto? En el sexo lo fundamental es lo que no se dice, la locura y la sorpresa dictan todas las leyes, y los pasajes con destino al éxtasis se pagan con cheques del banco de la desesperación. Graham intentaba volver a dormirse. Pero Larry Peter, como debía haberse imaginado, no se había ido de su mente cuando despertó. Rondaba en algún rincón del cerebro de Graham, era una figura a contraluz que le esperaba con paciencia, fumándose un cigarro, dispuesto a pasear tranquilamente hasta llevarse a Graham cuando le apeteciera. Esa mañana Graham decidió ir al trabajo en coche, tenía solo 2 horas de clase y podía dejar el coche aparcado. Cuando salió la lluvia empezó a mojar el parabrisas. Hizo funcionar el limpiaparabrisas y conectó la radio. Se oyó algo alegre y revitalizador, quizá una sonata para cuerda de Rossini. Sintió una oleada de agradecimiento, una alegría de historiador de libro de bolsillo, quizá, por vivir en estos tiempos. Facilidades para moverse, protección contra el mal tiempo, la cultura del botón, Graham tuvo de repente la sensación de que todas esas ventajas eran nuevas, de que ayer mismo estaba comiendo bayas en Box Hill y buscando cobijo contra el frío en los cálidos rebuznos de un chivo. Pasó por delante de un garaje que había al otro lado de la calle. 4 estrellas. 3 estrellas. 2 estrellas. Cambio de aceite. Tarjetas. Aseos. Lavado de coches. Y ya se le había estropeado el día, lo había echado todo a perder. Larry Peter se había escapado de su rincón y con disimulo había levantado la tapadera de la cloaca. Graham, con la cabeza alta, silbando y sintiendo el sol que le daba en la cara, se había metido de lleno en ella. La música de Rossini continuaba sonando, pero Graham solo pensaba en la imagen de Anne tumbada boca arriba y animando a los 4 tipos. Estaban juntos, haciendo un ángulo recto con su cuerpo, los 4 lamiéndola como guadañas, como 4 motores moviéndose alrededor. Graham agitó la cabeza para expulsar esa imagen de su mente, se concentró en la conducción, pero, aunque reprimida y borrosa, la imagen permanecía dolorosamente en algún lugar de su visión, tal vez en el espejo retrovisor. Se encontró buscando garajes por la calle. Cuando veía uno, miraba instintivamente los carteles por si alguno decía lavacoches. En la mayoría de ellos no lo ponía, y entonces Graham se sentía mejor, como si quedara probado que sus sospechas de adulterio eran falsas. Entonces pasaba por delante del 8º o el 9º garaje, venía la repugnante señal informativa y la imagen del espejo retrovisor se hacía más clara. ahora veía a su mujer urgiendo a los cuatro hombres para que hiciesen diferentes usos de ella. Tres de estos eligieron los canales habituales, el cuarto se instaló en un rincón del espejo retrovisor como un sátiro destemplado y sacó su miembro. Graham hizo un esfuerzo por mirar a la carretera. Llovía menos y los limpiaparabrisas movían su propia suciedad con cada barrido que hacían. Automáticamente, Graham apretó el botón del agua para limpiar el parabrisas. Un chorro de líquido blanquecino y opaco surgió ante él. Debía haberlo previsto. En el espejo, el sátiro se estaba corriendo. Graham dedicó 20 minutos de su primera clase a mirar a sus alumnos varones preguntándose cuántos de ellos querrían hacer películas y cometer adulterio con su mujer. De repente, aquello le pareció cómico, y continuó explicando a Baalfar desde un punto de vista tentadoramente innovador. Pasadas un par de horas salió fuera, se dirigió a su coche y miró las vacuilas por donde salió el agua para limpiar el parabrisas como si fuesen instrumentos de adulterio. Una tristeza enervante comenzó a apoderarse de él. Compró un ejemplar del Evening Standard y miró la cartelera de películas. Quizá fuera a ver una en la que no trabajara su mujer, para variar. ¿Qué tal el último Han Solo, en el no trabajaba su mujer, o la última de Guerras Galácticas, en la que tampoco salía su mujer, o la última road movie inglesa sobre cómo llegar al examen autostop, en la que seguro tampoco trabajaba su mujer? No daban ni una sola de las películas de su mujer. Ni una sola. Graham tenía la impresión de que uno de los servicios sociales que más le afectaban había sido repentinamente suspendido. Se daban cuenta de los efectos que esto tendría. Hoy no podía ir a ningún cine en Londres o alrededores a ver una película en la que su mujer cometiera adulterio, tampoco podía ir a ver ninguna en la que su mujer, aunque permaneciera casta en pantalla, hubiera cometido adulterio con uno de los actores fuera de pantalla. Estas dos categorías, advirtió, empezaban a confundirse en su mente. Todavía le quedaban dos tipos de películas, aquellas en las que salían actores con los que su mujer había cometido adulterio en pantalla, pero no fuera, y las películas donde aparecían actores con los que su esposa había cometido adulterio fuera de pantalla, pero no en ella. Miró de nuevo el Evening Standard. Esta vez la elección se reducía a dos, Rick Fateman en Sadismo en el cine Muswell Hill o Larry Peter en la nueva versión de The Sleeping Tiger. De repente Graham se dio cuenta de que no se acordaba de si Anne había cometido adulterio con Peter. En la pantalla, sí, por supuesto, eso es lo que le había hecho ir alterado por los celos a Turnpike Lane y a Romford los últimos días. Pero ¿y fuera de la pantalla? Sabía que hacía unos meses se lo había preguntado, pero simplemente no podía recordar la contestación. Esto le pareció muy raro. Quizá The Sleeping Tiger le ayudaría a recordarlo. Fue a Swiss Cat y en el coche en un estado de viva curiosidad. En la nueva versión Peter incorporaba a un psiquiatra que trae a su casa una chica punk de pelo verde y la emplea como au pair, la chica seduce a su esposa, trata de violar a su hijo de 10 años, corta el cuello a los gatos con una navaja, y luego regresa inesperadamente a casa de su madre. La esposa tiene una depresión nerviosa y el marido descubre que es homosexual. Se llega a la verdad a través de experiencias muy dolorosas. El joven director inglés rendía su homenaje a un temprano Lousy con varios planos cortos de barandillas y escaleras. En un momento dado, Peter parecía entretenerse con el objeto de su investigación y, para alegría de Graham, recibió una buena patada en las pelotas. Graham salió del cine tan excitado como al entrar. El darse cuenta de que no sabía si Anne había cometido adulterio con Peter, le hizo sentirse increíblemente vivo. Cuando volvía a casa en su coche se le ocurrieron una o dos formas de matar a Peter, pero las rechazó como fantasías inútiles. Lo que se le estaba ocurriendo ahora era mucho más importante, mucho más real. En casa rajó los filetes de carne y metió trozos de ajo en las incisiones. Puso la mesa, añadiendo unas velas en el último momento. Sacó el cubo de hielo, que usaban muy rara vez, lo llenó de cubitos para el gin tonic de Anne. Cuando abrió la puerta principal él estaba silbando. Al entrar en el cuarto de estar, la besó en los labios sin ambigüedad y le ofreció su bebida y un plato de pistachos. No se había mostrado así desde hacía semanas. ¿Ha ocurrido algo? No, nada especial, dijo con un aire un tanto furtivo. Podía haber pasado algo en su trabajo, quizá Alice había sacado buenas notas en el colegio, o simplemente ya estaba mucho mejor. Durante toda la cena siguió de muy buen humor. Mientras tomaban café dijo. Lo que ha ocurrido hoy no había pasado antes. Parecía que iba a desenvolver un regalo para Anne, nunca antes. Ha sido muy aleccionador. Sonrió, gentilmente desconcertante. Olvidé si te habías acostado con Larry Peter o no. La miró esperando su aprobación. Y Anne sintió que su estómago se empezaba a contraer por la aprensión. Y nunca antes había pasado con los demás, siempre he recordado, si te lo habías tirado. Usaba esa palabra deliberadamente. Si lo habías hecho en la pantalla o fuera de ella. Incluso cuando no lo habías hecho en ninguno de los sitios, como en el caso de Bax Skelton. A cualquier hora, si alguien me hubiera dicho, dame la lista de todos los hombres que se ha tirado tu mujer, habría podido dársela. De verdad. Y a continuación hubiera dicho, todavía hay más, de los de las otras categorías. También los recuerdo, a todos ellos. Una vez me di cuenta de que estaba favoreciendo a un alumno solo porque se llamaba Kerrigan, el motivo era que Jim Kerrigan nunca se propasó contigo en The Cheapest Place in Town. Ann hizo un esfuerzo para sonreír y esperó. Esto podría significar que estoy empezando a olvidar. Sí, supongo que puede ser eso. Pero Graham parecía más alterado que aliviado, pensó. Entonces sigue. ¿Que siga qué? Sigue probándome. ¿Probándote? Sí, para ver qué recuerdo. Me he follado a tal y a tal. En ese plan. ¿Quién era el segundo protagonista en la película en la que follaba en la pantalla pero no fuera? Y así. Puede ser divertido. Estás borracho. Quizás se había bebido un par de copas antes de que ella llegara a casa. No, para nada. En absoluto. Ciertamente no tenía aspecto de estar borracho, parecía radiante, alegre y contento. Entonces todo lo que se me ocurre decir es que es la sugerencia más enfermiza que jamás he oído. Venga, ten espíritu deportivo. Homo ladens, ya sabes. ¿Estás hablando en serio, no? Sí, lo digo en serio. Quiero que juguemos. Ann dijo con tranquilidad. Creo que estás loco. No, no estoy loco. Creo que es todo muy interesante. Quiero decir, me sorprendió tanto no poder acordarme cuando fui a ver The Sleeping Tiger hoy. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Es la penúltima película de Larry Pittar. ¿Por qué tendrían que interesarme las películas de Larry Pittar? ¿Por qué no jodió contigo, o quizás si lo hizo, es seguro que lo hizo en The Rampas, en pantalla, y fuera de pantalla, eso es lo que hay. Fuiste a ver una película en la que actuaba Pittar. Ann estaba sorprendida, consternada, ¿por qué? The Sleeping Tiger. Para ver si me refrescaba la memoria. Ah, en un cine del centro. Swiss Cottage. Graham, pero si eso está lejísimos. Todo para ver una estúpida película del tal Pittar. Debes haberte vuelto loco. Esto no disuadió a Graham en absoluto. Miró a su mujer con una ternura inequívoca. Espera, espera. La cosa es que vi The Sleeping Tiger entera y al final seguía sin recordar. Miré con detenimiento la cara de Larry Pittar cada vez que apareció en pantalla y me fue imposible recordar si quería matarle o no. Fue muy extraño. Bien, supongo que si de alguna manera te hace sentir mejor, puede ser un principio. Graham hizo una pausa y después dijo despacio. No estoy mejor. Ann cada vez entendía menos. Mejor no. Yo diría que diferente. Es distinto. Me pregunto por qué, si mi mente decidió olvidar a uno, tuvo que escoger a Larry Pittar. ¿Qué tiene o no tiene Pittar que no tengan otros? Graham, creo que esto es preocupante. Hasta ahora siempre te he entendido. Pero ahora no puedo. Antes te molestaba que habláramos de mis antiguos novios. A mí también me molesta. Pero ahora, creo que de alguna manera te excita. Es solo el asunto de Pittar. Es como si no lo hubiera sabido nunca. Es como si estuviera a punto de saber si follaste o no con Larry Pittar. Estás hablando en serio, completamente en serio, ¿verdad? Graham se apoyó en la mesa donde habían cenado y apretó la muñeca de Ann con dulzura. Lo hiciste. Dijo en voz baja, como si haberlo dicho más alto pudiera influir en la respuesta. Lo hiciste. Ann retiró el brazo. Nunca habría imaginado que Graham llegaría a provocar en ella la despreciable compasión que ahora sentía. No creerás que te lo voy a decir ahora, no. Replicó, también en voz baja. ¿Por qué no? Necesito saberlo. Tengo que saberlo. Sus ojos tenían el brillo de la fiebre. No, Graham. Vamos, amor mío. Me lo dijiste antes. Dímelo otra vez. No. Me lo dijiste. La misma voz baja, los mismos ojos brillantes, la misma mano en la muñeca, solo que esta vez apretando más. Graham, te lo dije y lo has olvidado, así que no puede preocuparte tanto si lo hice o no. Necesito saberlo. No. Necesito saberlo. Ann hizo un último esfuerzo por razonar, y un último intento por calmar su propia furia. Necesito saberlo. Ann trató de retirar la muñeca, sin conseguirlo. Después suspiró profundamente. Por supuesto que lo hice. Y me gustó mucho. Fue un polvo delicioso. También le pedí que me lo hiciera por detrás. Por fin le soltó la muñeca. Los ojos de Graham se entristecieron. Quedó cabizbajo. No volvieron a hablar en toda la noche. Estuvieron en diferentes habitaciones y se fueron a la cama sin cruzar palabra. Cuando Anne salió del cuarto de baño, había cerrado el pestillo por primera vez, Graham estaba esperando para entrar. Se apartó más de lo necesario para dejarla pasar. En la cama, se acostaron dándose la espalda, a 1.5 metros de distancia. En la oscuridad, Graham comenzó a llorar en silencio. Un par de minutos después Anne empezó a llorar también. Finalmente ella dijo. No era verdad. Graham dejó de llorar por un momento y ella repitió. No era verdad. Entonces empezaron a llorar los dos de nuevo, aún enroscados cada uno a un lado de la cama.